utilizan métodos y equipos electrónicos que incorporan tecnología en modo avión deben ser seleccionados en esta opción. Verifique que el sistema Wi-Fi se encuentre deshabilitado. Los demás aparatos electrónicos deben estar en posición de apagado. El término coincidir me lo enseñaste, me lo compartiste. Recuerdo que fue un viernes tipo 7 de la noche. Estábamos apenas empezando a conversar. Eran de esos encuentros reiterados a través de chat y a través de mensajes de texto. Poco hablábamos en persona, nos habíamos visto una sola vez en Oviedo. Y ese término coincidir lo aplicaste a través de una canción de Fernando Delgadillo. La canción tiene ese mismo nombre. Pero el término coincidir da pie para que este capítulo 12, que simplemente se me ocurrió hacerlo, no sé si vaya a repetir este ejercicio, seguramente sí, pero se me ocurrió hacerlo durante varias jornadas, porque empezó el domingo en la noche, ayer en el día, hoy martes en la mañana y en la tarde, porque básicamente ayer no pude terminarlo. Capítulo 12, coincidir. En breve, a esta tripulación les damos una cuenta de bienvenida a bordo. Nuestro vuelo 958, con destino a la ciudad de Barranquilla. Y ya reporta una visibilidad de mayor a las 10 lemas, es una temperatura de 33 grados centígrados. Esperamos que disfruten bien y gracias por dejar los servicios de viaje. Según la RAE, el verbo intransitivo coincidir tiene que ver con estar de acuerdo con una u otras personas. También lo define como encontrarse con una u otras personas en un lugar determinado. Ajustarse materialmente entre varias cosas. Cuando las cosas se ajustan materialmente. Y hay una por acá que me causa particular atención y es ocurrir uno o más fenómenos o sucesos con uno u otras personas al mismo tiempo. Han ocurrido muchas cosas que hicieron que coincidiéramos en este mundo. Bienvenidos a Barranquilla. Por su seguridad y atención a la reglamentación, deben permanecer sentados con el cinturón de seguridad abrochado. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, invoco una anécdota omnipresente en la literatura sobre el decrecimiento y que creo retrata fidedignamente la cuestión. En una de sus muchas versiones está ambientada en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla, conforme a la imagen tópica, adormilado junto al mar. Un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted a qué se dedica? ¿En qué trabaja? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. ¿Trabajará usted muchas horas cada jornada? Sí, bastantes horas. ¿Cuántas horas trabaja como media cada día? Bueno, yo le echo a la pesca 2 o 3 horitas. ¿Qué me dice usted? ¿Y qué hace con el resto de su tiempo? Vaya, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así? Reacciona airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Pues porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Más adelante podría abrir una factoría en este pueblo. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Más adelante todavía abriría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? Bueno, qué sé yo, al cumplir 65, 70 años, podría retirarse tranquilamente y venir aquí a este pueblo, a levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos a beber unas cervezas. La vuelta al mundo por abrazarte. Y sí, digo que me parecería de lo más bonito del mundo tomarnos de la mano y besarnos frente a los demás. Y comer fresas con crema de tu boca o de tus piernas en la casa de campo, mientras preparo chocolate caliente y tú enciendes cualquier cosa para distraerte. Y estar cada noche en el balcón o en la manga, viendo constelaciones, viendo estrellas mientras haces dibujos, pintas o parafraseas. Y decirte que me encantaría pasar horas dando vueltas en la cama mirándote y jugando contigo a que somos gatos que no quieren dormirse y quieren jugar hasta que se vaya la luna. Quisiera despertar todos los días viéndote despertar, hacerte el desayuno, el amor, compartirte mi vida, decir que no hay peor ciego que el que no te quiera ver, que la verdad del mundo sería bastante aburrido sin tu existencia, y que me ha gustado un montón haber coincidido contigo, haberte encontrado, y que solo me sentiría perdido si te suelto de la cintura cuando bailamos, que solo en tus labios es que puedo calmar mi sed de verdad, y en tus ojos es que puedo disfrutar de un próspero amanecer, que con nuestros cuerpos rosados uno al otro, mi corazón da latidos sin cesar, que la vida sin ti es un desperdicio, y que no me importa el tiempo que tenga que esperar, lo haré, que no me importa el tiempo que tenga que dedicarte pacientemente a esperar, lo haré, que no me importaría tampoco llegar tarde al trabajo si cada mañana despertamos, te hago un café, comemos, desayunamos y hacemos el amor antes de despedirnos, para que cada uno se gane la vida en el día a día. Que sonreír es mucho más bonito cuando lo hago porque tú lo haces. Que me encantas con pijama, sin pijama, con lo que sea. Que eres tan bella que no dejas que nadie más para mí lo sea. Que eres la luz, que eres tan especial que quisiera siempre abrazarte y besarte, haciéndote saber que eres la mejor persona del mundo y que ser feliz es sinónimo de estar contigo. Pocas veces me doy a la tarea de escribir este tipo de textos. Lo que acabo de hablar es un ensayo en prosa, ya que yo pocas veces escribo lírica poética. Pero fue algo que me ocurrió escribir esta tarde mientras hacía escala en Bogotá. Es un ejercicio prosaico que me pareció lindo, me pareció bonito pensar en las coincidencias que han ocurrido y en las que quisiera mantener la idea de que puedan ocurrir. Coincidir es algo muy, muy bonito cuando comprendo el valor de esa palabra y comprendo el valor de la intención cuando me la compartiste. Gracias por eso. Aquí se consigue corriente de 6,000 pesos, depende de lo que vaya a pedir, ya. Pero más o menos también de 6,000 pesos, más o menos un corrientazo, okay. Ya, por ahí venden, por ejemplo, el sancocho, que son 4,000 pesos, 3,000 pesos, ya, depende, ya. Yo, por ejemplo, cuando voy a un restaurante, por ahí, que venden comida normal, yo siempre pido, por ejemplo, ahí en un restaurante que yo conozco, pido pescado, me vale 7,000. El arroz, la botica de pescado, de sierra, por decirte algo. La sopa normal, lo único es que es pescado. Yo la verdad que me pongo como carne. Coincidir en el futuro también puede ser volver a plantear la pregunta y el contexto de la pregunta que dije en el capítulo anterior. ¿Habrá lugar a pensar en que todo esto puede ser parte de una transición de días, de semanas, de meses, donde entre tanto se trabaje en entregar, en facilitar, en crear, en determinar, en tomar decisiones al respecto de generar las condiciones adecuadas para que esta relación se pueda llevar en buenos términos? Vuelvo a dejar abierta la pregunta. Coincidir en el futuro puede ser un gran reto, puede ser una decisión importante para lo que en una relación se fragua. Yo me imagino coincidiendo en el futuro a través de canciones, a través de cartas, a través de viajes a lugares conocidos, desconocidos, un viaje a la Isla de Pascua, por ejemplo, un viaje a Barcelona, un viaje a México de vacaciones, un viaje a Chile, un viaje a Perú, ¿por qué no? O un viaje a Colombia, un viaje por Colombia. Eso también me imagino coincidiendo a través de espacios en conciertos, a través de espacios que se recrean en una finca, en un lugar de campo, en la costa, en lugares que pueden asociarse a tranquilidad, a respeto, a todo lo que en la vida estamos buscando como ese espacio para descansar o para escapar quizá de la rutina o de la serie de lugares comunes a los que nos vemos abocados con frecuencia. Hay lugares que son apacibles y que nos pueden también llevar a otro estado mental, loco, desvariado, sosegado. Pero también hay lugares que pueden ser muy emocionantes si se toman en cuenta como detonantes de euforia, de felicidad, de tranquilidad, pero sobre todo deben estar cargados de mucho sentimiento, de mucho amor. En marzo de 2016, unos días después del concierto de Maroon 5, viene una banda de Estados Unidos a un festival de rock que se llama Stereo Picnic, el festival que te conté que venían muchas bandas, pero que yo solamente quería ver una. Esa banda se llama The Flaming Lips. Son unas personas que, desde mi punto de vista melómano, son bastante transgresores. Es decir, llevan más de 25 años haciendo música y tienen más de 40 discos prensados. Ellos son muy arrojados, tienen mucho coraje, tienen mucha cuerda y han hecho mucha música, han hecho muchas canciones y han hecho muchos discos de muchas maneras, de muchas formas. Cuando digo de muchas maneras y de muchas formas, lo digo porque han experimentado desde el formato, desde la estética del sonido, desde la estética misma de las carátulas y del prensaje de los álbumes, desde la estética de su show. Hay una revista internacional de música que se llama Q, que define que The Flaming Lips es uno de los 5 grupos que uno debería ver antes de morirse. Y el listado no solamente habla de grupos de rock, habla de músicos y de bandas que se deberían ver por la calidad de su espectáculo. Vienen en marzo, vienen en ese festival, en el marco de ese festival, se presentan en medio de unas expectativas gigantes para mí, no tanto para mucha gente, porque The Flaming Lips no es que sean muy populares en Colombia, y de hecho no son muy populares en el mundo, porque su música va más allá de ser vendida. Ellos, como lo decía anteriormente, son unos personajes que se dedican a experimentar, y eso no cala muy bien en el público comercial. Ese día espero que toquen una canción que en este momento da pauta para cerrar este capítulo número 12. Es una canción que se llama Do You Realize, significa te das cuenta, te das cuenta, te das cuenta de que tienes la cara más hermosa, te das cuenta de que estamos flotando en el espacio, te das cuenta de que la felicidad te hace llorar, te das cuenta de que todos sabemos que algún día todo esto se va a acabar. Y en vez de decir todos adiós, hay que hacerte caer en cuenta que la vida se va rápido y que debemos procurar coincidir con quien nos ama y nos lo hace saber. No es difícil, hay que dejarse llevar por el amor que todo lo puede. Te das cuenta de que el sol no desciende, es solo una ilusión causada por el mundo girando. Te das cuenta de que todos sabemos que algún día todo esto se va a acabar. Y en vez de decir todos adiós, hay que hacerte caer en cuenta que la vida se va rápido y que debemos procurar coincidir con quien nos ama y nos lo hace saber. No es difícil, hay que dejarse llevar por el amor que todo lo puede. Te das cuenta de que tienes la cara más hermosa, te das cuenta. Floating in space. just an illusion caused by the world spinning round. Do